ahora se muere. ¡Hola! Cóctel Caribeño, un mar de música en la radio en www.habitat1.com. ¡Señores! ¿Qué lo que? Muy, pero muy buenas tardes. Ya comenzamos aquí su programa Cóctel Caribeño, un mar de música en tu radio. Pasándola chévere. Pasándola chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. Señor, el día de hoy vamos a estar pasándola súper bien aquí y esperando que cada uno de ustedes arranque para acá, ¿eh? Entienda que el programa ya comenzó. Que aquí la vamos a pasar chéverón, chéverón. Así que vengan y arranquen para Habitat 1 Radio. Le comento, el programa de hoy va dedicado muy especial para la señorita Angie, que espero que me esté escuchando. La señorita Angie está de cumpleaños el día de hoy. Caramba, el día del planeta, día también del cumpleaños de mi amiga Angie en Monterrey, que en breve, en un ratito más, le vamos a estar poniendo las mañanitas a Angie cuando me confirme que esté por ahí. También aprovecho para saludar a todos los que están en la sala internacional número 2 de Yahoo, que en breve van a entrar aquí a pasarla chévere, chévere, chévere aquí en Habitat. Habitat 1 Radio, voces para el mundo, donde la tecnología hace posible tantas cosas, donde este negro que está aquí, cariñosamente el temporero, está entregado, patoito, en especial para ti, mi pretit, que te amo y te quiero. Corazón de León, también un abrazo por ahí a la bella dama, un abrazo a Cancrinal, a Jomela, Kinky, Kinky, ya me mandaste un beso hace rato, te quiero. Y desde aquí te mando un abrazo, Omar. Ya estamos en el aire y espero que entres aquí a pasarla chévere. Esta canción que va a continuación es una canción de Víctor Manuel. Víctor Manuel está promocionando Mírame. Y esa canción está padrísima. Esta canción está para dormirse, abrazadito, abrazadito, apapachado, como dicen aquí en México. Así que un saludito a toda la gente de cualquier parte del mundo que hace posible este programa. Así que vámonos de una vez con esta canción, Mírame, de Víctor Manuel, aquí en Habitat 1 Radio, voces para el mundo. Cuídate, negro, échame agua bendita. Atiende, niña, escucha que el que te va a cantar es Víctor Manuel, no te confundas. ¡Hey! Siento, sé que me deseas como te deseo, no lo puedes negar. Confiésame con tus palabras que pierdes la calma y que te tiembla el alma si ves que me acerco y tú te has dado cuenta. Yo también siento igual. Debes mirarme directo a los ojos y puedes negarme que nunca has soñado que estás en mis brazos y que te hago el amor. Que quiero escuchar de tus labios todo lo que ansías. Dime que eres mía por toda la vida y que soy tu dueño también de tu pasión. Mira nada más. Esto se está acabando y no me ha mirado todavía. Una miradita nada más, una miradita. Señores, aquí continuamos en su programa Cóctel Caribeño, un mar de música en tu radio. Aprovecho nuevamente para saludar en Monterrey, en la ciudad de Nuevo León, esa señora, una señora muy carismática, muy divertida, Angie Martínez. Hemos tenido la oportunidad de compartir junto ahí con la gente de Excel del Norte, está ella por allá, en León, en Nuevo León, Monterrey. Angie está de cumpleaños. Y yo quiero ver si el Control Master, también por ahí, déjame aprovechar para mandarle un saludito en Chicago. Si me está escuchando, déjame ver quién es, a Norma, Norma, que está en Chicago. Le mandamos un fuerte abrazo a Norma en Chicago. Mari, que está aquí en Santiago de Querétaro, te mandamos un abrazo, Mari. A Elvis también, que esperemos que ya está escuchando el programa, ¿eh? Así que no te lo pierdas, ven para acá, ven para acá, ven a pasarla chévere. Ven a tirarla para adelante, Control Master. Tenemos listo la canción La Mañanita para dedicársela a mi querida amiga Angie Martínez, allá en Monterrey. Así que nos vamos con esta canción muy dedicada para Angie, de aquí de toda la gente de Habitat 1 Radio, Voces para el Mundo, y de su amigo el temporero, o Juan de Dios, el negrito de Querétaro. Ahí te va, Angie, de verdad, con un abrazo inmenso, y esperando que mucha gente te quiera mucho y que tu hijo siga aprendiendo a bailar, ¿eh? Que me enteré esta mañana que baila mucho. No creo que baile más que mi niña, pero ahí va. Control Master, vámonos con esta canción de La Mañanita, dedicada para Angie, allí en Monterrey. ¡Feliz cumpleaños! Ay, Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado. Señor, Angie, tenemos un problemita ahí con tu canción. El Control Master me dijo que estábamos seteados. Rogelio Lunes, ingenierazo, que va a resolver esto, y en breve vamos a tener tu canción, Angie, en brevísimo, en brevísimo. Señores, han pasado muchas cosas en el mundo del espectáculo, decimos por ahí, lo que no sabemos hablar. Me dijeron por ahí, me dijeron que el Torito, Héctor Acosta, el Torito, en República Dominicana, acaba de terminar su noviazgo con esa bella mujer vegana. Así que, Torito, piénsalo bien, porque esa mujer estaba muy guapa. Esa mujer estaba muy guapa. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver qué es lo que hay del Torito. Del Torito, a ver qué es lo que hay. Torito, piénsalo. Señores, les comentaba en la otra semana a los dueños del circo. Gracias a Dios fueron suspendidos por 3 meses de programas en el aire. Y gracias a Dios, ñángala, fuángala le dieron. Y le pusieron una multa de 100,000 pesos a cada uno por estar abusando de mujeres. O sea, son homosexuales, Torito. Y aquí homosexuales no los queremos. Entonces son gente grosera y que maltrataron a una mujer. Y los dueños del circo, gracias a Dios, ñángala, fuángala le dieron. Así que no te lo pierdas, no te lo pierdas. Vamos a ver qué más hay por aquí, qué más hay por aquí. Control Master, ¿me avisa? Hecho, ya estamos ready con la canción de La Mañanita para Angie. Ahora sí, Angie, de verdad, con mucho amor, con mucha ternura para ti, por alegre, por tan simpática que eres. De verdad que esperamos que tu familia te guarde un pastelito ahorita cuando llegue de trabajar. Ahí te va, Angie, cuídate. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, a venirte a saludar con la música del cielo. Señores, de verdad, muchas felicitaciones para Angie, espero que la hayas pasado bien y que te haya gustado este gesto de Hábitat 1 Radio, Voces para el Mundo, y su programa Cóctel Caribeño, un mar de música en tu radio. Señores, un saludo muy especial para Amanda, allá en Argentina. Por favor, a gente que esté en el Messenger, que esté escuchando el programa, le voy a pedir que si pueden entrar al chat y hacer clic en donde dice al aire, para poderlo ver y estarla pasando chévere. Amanda está por allá en Argentina y esperemos que le esté pasando bien. De aquí le mandamos un ¡mua! Un más de este negrito, un besote. Angie, espero que también te haya gustado la canción. Mari por ahí en Querétaro, ahí en Sumac, le mandamos un fuerte abrazo, un besote a Mari, que siempre está en sintonía. A la gente que está en el Messenger, le pedimos que haga clic, por favor, que me diga que sí, o que me diga algo en el Messenger para yo ver cuál está y para empezar a mandar saluditos, ¿eh? Toda la gente que quiera saludito, es el momento para que la gente diga, mándame saludo a mí, y yo le voy a mandar saludo a quien quiera. Así que toda la gente que esté en la sala internacional número 2, estamos invitándolo a que pase por aquí, por el programa del Negrito, el Temporero, aquí en Cóctel Caribeño, mar de música en tu radio, por www.habitatuno.com. A Suspirito, te mando un beso. Rey Escorpión, un abrazo. Pretit, te quiero. Kinky, de verdad quiero que entren al chat, los que están en la serie internacional número 2, alguno de ellos, para yo saber que están por ahí, que sí me están escuchando, y verlo y empezar a cherchear un ratote. Omar, también te mandamos un abrazo. Esperemos que le estén pasando bien. Vámonos de una vez, Control Master, con la canción del Binomio de Oro, Enséñame Cómo Te Olvido. Pretit, dime, ¿cómo te olvido, mi amor? Me hechizaste, me dejaste loco. No sé qué hacer contigo, así que enséñame cómo te olvido. Del Binomio de Oro, aquí en Cóctel Caribeño, un mar de música en tu radio. Adalisa, cuídate, negro. Thank you.

que nosotros estamos agradecidísimos porque se han entregado por la causa de Haití, por la esperanza de Haití. Y estos cantantes aparentemente van a preparar una escuela allá en Haití, y eso se le agradece. Y aparentemente van a seguir haciendo diferentes tipos de eventos en diferentes países para ese dinero íntegro, para preparar y construir algunas escuelas. Hay otra canción por ahí, que estoy buscando el dato, donde dicen que también la Sony va a distribuir la canción por toda América Latina. Todas las compañías de teléfono van a estar vendiéndolo como tonos, y ese dinero también va a ser íntegro para construir, reconstruir Haití. Y eso, de verdad que se lo agradecemos a toda la gente que hace posible. Toda la gente que hace posible y que entra y que empieza a escuchar el programa, sabe que aquí estamos. Déjame ver, por aquí creo que está por ahí mi suegro escuchando el programa, y también le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo. Aquí acaba de mandarme una foto de mi niña. Por Dios, qué foto me acaba de pasar mi suegro. De verdad, que me saca de onda, pues esa foto está bellísima. No es porque sea mi hija, pero mi hija es una belleza humana. Esperemos que se mejore pronto. Señores, les reiteramos, estamos en Hábitat 1 Radio, Voces para el Mundo. Y estamos con nuestro querido Control Master, Rogelio Luna, que es quien hace posible este programa. Reiteramos los saludos para el señor Don Mario. Don Mario, mi amigo, allá en Geoplaza. Le mandamos un caluroso abrazo ahí, esperando que Dios me lo tenga con mucha paz y mucha alegría. También saludo a Mari. También saludo por ahí. Me dijeron que Diana y Katy. A Diana primero. Diana, un besote y un abrazo. Y a Katy también. Pero tengan cuidado, cuiden su chamba, que no la regañen por estar escuchando con Tel Caribeño, un mar de música en la radio. Tony Lorena también, del grupo Megas y del programa Fusión México, está escuchando el programa. Así que le mandamos un abrazo a toda esa gente que está escuchando. A Elvin, en la República Dominicana también, a Mari, en Sumat, a todo el que entra al programa. De verdad, estamos más que agradecidos con toda la gente. A mi querida Pretit, le mandamos un fuerte abrazo a Pretit. Por allá le mandamos un caluroso abrazo a Pretit, a Omar, a la Prieta entró, Prieta, ya comenzó mi programa, ven para acá. Y a toda la gente de la sala, que venga para acá a pasarla chévere, a que me apoye, como siempre lo hace. Así que un abrazote a todito, a mi Pretita, Prieta, Rey Escorpión, a Suspirito, a Guillita, a Amanda, a Bambino, a todo el mundo, Chilango, a todo que me quede también, al Farí, que ahorita se me fue, y perdón que no esté por ahí, y mi amigo Eclipse, que no lo he visto el día de hoy, también le mandamos un fuerte abrazo. Kinky, te mando un beso, ¡mua! Aquí en Cóctel Caribeño regalamos besos, pero a personas que de verdad tienen carisma, tienen esa voz, porque Kinky canta, Kinky y Pretty cantan. Así que de verdad le mandamos un caluroso abrazo por allá. Continuamos aquí, Control Master. Lo siento por ti, de Charanga. Vámonos con esta canción, esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes. La canción Charanga, aquí en Cóctel Caribeño, un mar de música en la radio. Feliz, hazme lo que quieras, si es lo que te llena de mí. Pero te soy sincero si digo que no puedo continuar así, llevándote a la cama, llamándote sin ganas, no puedo seguir. Vives engañada, te sientes amada, pero no es así. Crees en lo que piensas y sin darte cuenta, te adueñas de mí. Pero llegó la hora de darle sin demora a este amor en ti. Porque mi vida es otra y el beso de tu boca no me choca a mí. No, tómame si quieres, si eso te convierte. Yeah. Señores, aquí continuamos en su programa Cóctel Caribeño. ¿Qué le pareció la canción del Binomio de Oro? Y ahora nos vamos a ir de una vez con una canción de un grupo que se llama La Charanga Habanera, allá de mi querida isla Cuba, el cual tuve el honor de pasarla chévere por ahí. Reitero los saludos para mi querida amiga Rosaina. Le mando un besote, de verdad, un besote, Rosaina, que está tratando de entrar. Señores, para entrar a la sala, los que me están escuchando, para entrar a la sala, primero tienen que registrarse. Automáticamente se registran, que dice abajo, dice, regístrate aquí, le dan clic ahí y lo manda directa. Ya cuando hacen eso, le vuelven y le dan a chatear o le abre una ventana inmediatamente donde usted tiene que poner nuevamente su contraseña y su nombre y ya esperar que cargue el programa y entran y ahí estarán de una vez. Mira, ya por aquí tengo a Cristian Paz Lemus, que le mandamos un fuerte abrazo y que también está ahí haciendo lo posible por estar en contacto. La gente que está, también por ahí está Jomel, te mandamos un abrazo. Por favor, Jomel, dime de dónde eres. Hay que ayudarla, Jomel, hay que ayudarla, porque sí, ya entraste tú o entró Amanda de Argentina y entraron varios, y así que hay que ver si tienen el Java descargado o qué le está provocando que no lo pueden hacer. Pero es tan fácil como registrarse y poner su nombre y ya, y nos fuimos. Así es de facilito. Esto está más fácil que los besos que yo doy. ¡Mua! Ay, ay, ay, ay, ay. Mi esposa me va a votar por tantos besos que doy. Señor, el comediante Felipe Polanco Boruga, de República Dominicana, viene con una canción nueva, viene con una canción, un hombre muy serio y respetado, y viene ahora con una vaina. Dice aquí, Boruga se coloca de acuerdo a los nuevos tiempos y en la actualidad acaba de grabar un nuevo merengue con la jocosidad de siempre en el denominado género de merengue de calle, el mambo. La nueva pieza musical se llama Distinto y Dichoso. Ay, ay, ay, ay, ay. Esta canción a ver, la tenemos la próxima semana por aquí, Distinto y Dichoso, de Felipe Polanco Boruga, para tenerla por aquí y ver, que, a ver si es verdad que le gusta a la gente. Ese hombre hace unos chistes fregones, muy buenos. Y vuelvo y reitero, si hay gente que está cerca del Torito, allá en Bonao, la gente que está cerca del Torito, allá en Bonao, díganle que no vote a esta mujer, que esta mujer está muy guapa, Torito. Y ahora no, ahora resulta que dice que no la, que ya, que no se llevan bien, que no, como que no compaginan, pero que tú viajas mucho, Torito, tú viajas mucho, y amor de lejos, amor. Adiós los cuatro, dicen para acá. O decimos allá en Dominicana, así que, por ahí cuidadito. Ahorita vamos a seguir con algunas informaciones más de Eddie Herrera y de otra gente que están por ahí. Soy artista, ser artista no es mejor que nadie, dice Eddie Herrera. Así que ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con él. Así que mi querida Pretit, que me está escuchando, te quiero, te amo, te adoro. Y espero y espero que esté por ahí, escuchando, tranquilita, y que en breve si puedas entrar. Un saludo de verdad a Mari, que también está por ahí, haciendo posible, a William. William acaba de entrar, lo más duro en la producción de disco en República Dominicana. Todos los discos de promoción, de Melo, de Teodoro Reyes, del Chaval de la Bachata, y de muchos más, lo hace por ahí William. Hey, el hombre maduro. Un saludo a esa mujer de Inver, que tiene loco a William, esa mujer hermosa de Inver. Todas las mujeres de Inver son buenísimas. Le reitero, hay problema en Santiago con las candidaturas a síndico ahí. Ahorita le voy a decir la tendencia, le voy a decir cómo van a quedar las elecciones. Verán que sí, que voy a dar pronóstico de lo que van a ser las elecciones el 16 de mayo en Santiago. Así que no te lo pierdas. En un ratito más te diré quién es. Y ahora vámonos con Te Veo. William, Te Veo Furú Parará. Con Charanga Habanera. Con Charanga Habanera de allá de Cuba. Estará en breve con nosotros con la canción. Y no sé si ya está listo la canción. Control Master, ¿sí me escucha por ahí? El Control Master, que me haga la señal de que ya tenga lista la canción. Te Veo Fururú Parará. De la banda, de esa charanga banera, a ver qué tal, báilenlo, gócenlo todo por ahí te va, Control.

Pururú parará. Caramba, me está gustando. Está entrando la gente al chat. Eso está bien. Amanda le manda un saludito a mi Rulito, como dice ella por ahí, a mi querida bebé, a Alexia Natalí. Y también le mando un saludo a mi esposa. Yo aprovecho para mandar un saludo de aquí. Me voy hasta España. Le mando un saludito allá a la gente de España que está en sintonía con Cóctel Caribeño y Mar de Música en la radio. Jomel, te quiero comentar que cuando vengas aquí a México, toda la gente que esté en México, venga y conozca la clínica dental Centauro ahí con el señor Edgar Cárdenas. Es el director y de verdad le mandamos un caluroso abrazo. Así que en México están en todas partes. Así que próximamente los que vengan a México y los que están en el Distrito Federal, los que me escuchan en Sinaloa, los que me escuchan aquí en Querétaro, hay que visitar Centro Clínico Dental Centauro. Así que no te lo pierdas. Gente amable, aquí, por aquí están. De verdad que le mandamos un caluroso abrazo al señor Edgar Cárdenas. Continuamos aquí. Jomel y Charo. Charo está en Sinaloa y le mandamos un fuerte abrazo a todo Sinaloa, porque Sinaloa está en Cóctel Caribeño. De verdad, yo puedo mandar beso. Le voy a mandar un beso ahora a Charo. Charo, ahí va tu beso. ¡Mua! Ahí, en la mejilla. No te motives porque me botan. También un saludo para Amanda. Amanda, te mandamos un saludo, un abrazote. De verdad. Jomel me dice que está en España. Me gustaría saber en qué parte de España se encuentra Jomel. A Cristian Paz Lemus, que me dijo el otro día que él era de la otra banda. Los que están en República Dominicana, no me refiero a la otra banda de allá. El sector que se llama la otra banda, no. Juega la segunda base, la primera y la tercera, dijo él. Entonces, no, eso es su problema. Pero queremos saber si es verdad. A Mari, que está por ahí, que sigue en sintonía. Mari está un poquito floja, ya no me habla en el Messenger. Pero sigue escuchando el programa. Toda la gente, a William. William, yo sé que sí tú estás por ahí escuchando. Y mi querido Mickey 880, ese es mi suegro, que no se pierde el programa. Tony Lorena me acaba de regañar. A la gente que está en Santiago, vamos a aprovechar esto, a la gente que está en Santiago, cerca del Rubiote por ahí, acuérdenle al Rubiote lo que le pedí hace día. Me urge que me envíe el correo. Díganle al Rubiote, el que lo vea por ahí, que Juan de Dios está esperando el correo con la información que le pedí para resolver algunas cositas. Por aquí, Elvis Manuel está en Santiago también, y le mandamos un caluroso abrazo. De verdad, me hace falta mi hermana no la veo que haya llegado. ¿Dónde andará? ¿Andará trabajando por ahí? Ponte a trabajar, hermana mía, ponte a trabajar. Saludos para él y Joel, que también hace posible este programa, para Carla. Carla, vente para acá, Carla, ven a conocer este programa. Vente para acá a pasarla chévere, vente para acá. Señora, aquí continuamos, aquí esto es pasarla chévere. María en su mar, yo aquí, tranquilo, hoy no voy a hablar de comida, estoy hablando de problemas. Este muchacho, el Torito, está botando una mujer lindísima, ya tenemos una Miss Universo. Agárrense, agárrense. Pues, le voy a pedir pronto en mi blog que va a haber en la página, voy a poner la foto de la Miss Universo República Dominicana, una mujer elegantona, o sea, que las mujeres que son de México, las mujeres que son de España, la Miss Universo que lleven, que sea bonita, porque República Dominicana viene duro, viene queriendo quedarse con la corona, y así que yo espero que así sea, y vamos a ver, a mí me interesa que gane México o que gane República Dominicana, de verdad esas son los dos lugares donde estoy, espero que ganen cualquiera de los dos, porque francamente no hicieron trampa. Un día de esto no hicieron trampa, porque la de México y Dominicana estaban ahí. A México le dejaron de tercero, a Dominicana de segundo. No sé qué pasó ahí, pero ellos sabrán, ¿eh? Pues le reitero a Charo, te quiero, tú eres mi pretit. ¿Quién me dice por ahí? Deja ver qué me dicen aquí en el chat. Dicen por aquí, que me saluda desde España, que salude a pretit. Claro que sí. Charo, ten cuidado, Charo, que Jomel está como en ti, ¿eh? Jomel está como en ti, agua, abusado, ¿eh? Charo es una maestra que trabaja con niños, una mujer ejemplar que acaba de cumplir años, y de verdad que le mandamos un caluroso abrazo, de verdad. Aquí tenemos que seguir, Control Master, vámonos de una vez con Hombre Casado, esta canción va para Tony Lorena, va para Juan de Dios Enrique, va también para mi querido Control Master, el ingeniero Rogelio Luna. Hombre casado va a decir muchas cosas. Yo espero que le escuche. Así que, Homer, si tú eres casado, Cristian, si tú piensas casarte, también escuchen esta canción. Ahí le va. Control Master, cuando pueda aquí, en Habitat 1 Radio, Voces para el Mundo. ¡Va! Te gusta, mami. Y con qué sabor. Soy un hombre casado, no lo voy a negar. La ilusión de este amor debe terminar. Pues yo adoro a mi esposa y no la haría llorar. Ha llegado el final. Soy un hombre casado, tú lo debes saber. No te digo mentiras, es por nuestro bien. La ilusión de nosotros ya no puede ser. Tienes que comprender. Ya ves, esas son cosas del destino que te haya puesto en mi camino. Cuando ya es tarde, es la pura realidad. Ya ves, y ahora quedan cicatrices. Habría que oír lo que tú dices. Casado no lo voy a negar, la ilusión de este amor debe terminar, por cosas de la vida ha llegado el final, vamos a terminar. Ya ves, y ahora quedan cicatrices. Habría que oír lo que tú dices y comparar lo que yo digo en realidad. Soy un hombre casado, no lo voy a negar. La ilusión de este amor debe terminar. Son cosas de la vida, ha llegado el final. ¡Vamos a terminar! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ataca, Pablo! Eso. Bueno, y la quiere primero y yo después ahí detrás. ¿Cómo va? Mano para arriba, una palma. Voy a poner un coro aquí que sabroso para que se revuelva esto. Y dice así. Bueno, dice. Y la quiere yo. Eso sí sirvió. Eso sí sirvió. Camina para adelante, que lo digo yo. Tenía un número este año que decía, la mala eres tú y el bueno soy yo. Ahora como las mujeres se están quejando mucho, están diciendo que las malas no son ellas, que los malos son los hombres. ¿Qué dicen los hombres, sí o no? ¿Quiénes son los malos? Los hombres. Te voy a demostrar que no, igualdad entre el hombre y la mujer. Que ni la mala eres tú, ni el bueno soy yo, te lo repito. Somos iguales, igualitos. Somos iguales, igualitos, de eso. Que ni la madre eres tú, ni el bueno soy yo. Te lo repito y te lo vuelvo a repetir. Somos iguales. Señores, aquí continuamos su programa Cóctel Caribeño, un mar de música en su radio. De verdad que nos sentimos agradecidos. Le reiteramos los saludos a Diana y a Katy en Nuevo León, que estaban por ahí. Acaban de entrar Luciano y Francisco. Les mandamos un caluroso abrazo a esas dos personas. De verdad, un caluroso abrazo de Hábitat 1 Radio, Voces para el Mundo. Aquí continuamos su programa. Señores, ya cambiamos. Ahora vamos a meternos un poquito a merengue. Ahorita le voy a tener una canción de Miguel Bosé, una de Fernando Villalona, de Aventura, Zacarías Ferreira, Franklin Negrón, Anthony Santos, Frank Reyes, Luis Vargas, El Prodigio. Y terminando vamos a tener a Ivy Queens y a Monchi Alexander aquí en Cóctel Caribeño, donde todo es posible, donde Hábitat 1 Radio se siente hoy orgulloso de saber que se celebra el Día del Planeta. E invitamos a toda la gente a reciclar. Hay que reciclar, señores. Si pintas, si dibujas, usa el papel a tu niño. Cuando tu niño esté dibujando algo, que tú le regales una hoja, volteasela, ponla del otro lado para que use los dos lados, Que use los dos laditos y pueda utilizar las dos partes de la hoja, porque hay que reciclar. Ya no tires tanta agua en la calle. Si tú estás lavando tu camioneta, estás lavando tu carro y lo estás lavando en tu casa, está bien que tú pagues tu agua. Pero mis hijos, los hijos de mis amigos que me están escuchando, no tienen por qué pagar las consecuencias. Así que agarra una cubetita y economice el agua, Economice el agua porque la tierra se está moviendo, la tierra está buscando su centro y está tirando su airecito y está remeneando, está temblando por todos lados. Así que de verdad, tenga mucho cuidadito. Vámonos a bailar merengue ahora, ahora sí vamos a empezar a bailar merengue. Vámonos con la canción Cuando Te Pienso, de Eddie Herrera, aquí en Cóctel Caribeño, Mar de Música en la radio. Vámonos, control. Y es que Juanita me escribió como ninguna. Dame, dame, dame. Cuando te pienso no estoy solo. Me acompañas de algún modo, quieres lo que da, pongo y forma mi canción y te repaso tono a tono. Ay, cuando te pienso cambia todo, cuando te pienso yo te añoro, se me antoja un beso de tu boca. Y siento que me aloca la pasión. Cuando te pienso yo me elevo hasta la puerta de tu amor. Para meterme muy adentro, ataca mis pensamientos y arrancarte una canción. Ay, cuando te pienso eres mi vida, todo el calor que me apasionado y la luz que me ilumina, eres fuego que alimenta mi canción. Y es que cuando yo te pienso, amor, se me nubla la mirada y se me agita el corazón. Cuando te pienso, amor, y en las noches cuando duermo y en el aire yo respiro tu calor. Cambia todo cuando te pienso, me enamoro, siento que algo raro en mi retosa y siento que me aloca la pasión. Y cuando te pienso yo me elevo hasta la puerta de tu amor. Para meterme muy adentro, ataca mis pensamientos y arranca. Ay, para meterme muy adentro, atarte a mis pensamientos y arrancarte una canción. Dime, bueno, mamita linda. La luz que me ilumina, eres fuego que alimenta mi canción. Y es que cuando yo te pienso, amor, se me nubla la mirada, se me agita el corazón. Cuando te pienso, amor, y en las noches cuando duermo y en el aire yo respiro tu calor. Yo te pienso, cuando te pienso. para yo vivir conforme, me voy a casar con Juan. Señores, aquí continuamos en su programa Cóctel Caribeño, Mar de Música en la Radio. Le mandamos un caluroso abrazo a mi querida amiga en Argentina, Amanda, y Cindireya. Cindireya es una mujer que tengo el gusto de conocer también, que también es de Argentina. Ella, déjame ver directamente dónde es, que me dijo hace ratito de dónde es. Mi amiga Cindireya, y también... seguro que para Sinaloa, de verdad, ella es de la provincia de Córdoba. Cindireya es de la provincia de Córdoba y le mandamos un abrazo por ahí. Así que tú estás en Córdoba, tienes que pasar por ahí a saludar a mi querida Amanda, que creo que está muy cerquita o está en el mismo lugar. A mi amiga Charo, mi pretita, a la que quiero. ¡Mua! Le mando un besote. Y aquí de su negrito lindo el temporero. Ahí a todo Sinaloa. También le mandamos un abrazo a mi querida y un beso a Novely, una negra hermosísima. Novely, Cristian ahí me estaba hablando que le presentaron una morena bonita de Dominicana. Cristian, si está escuchando el programa, ahí está. Yo espero que no esté al lado de tu novia, porque si no te van a arrancar la cabeza por ahí. Ah, ¿qué dice Jomel? Jomel, abusado, Jomel, que Pretit es mía primero que cualquiera, ¿eh? Aquí andamos. Esta canción que voy a poner ahora a continuación es una canción de ese gran intérprete Miguel Bosé. Creo en ti. La canción del cambio en Hábitat 1 Radio, Voces para el Mundo y el programa Cóctel Caribeño. Entonces esta canción, Creo en Ti, yo creo en ti. Y como debemos de creer cada uno de nosotros en nuestro prójimo, en nuestra persona que está a nuestro lado, lo mejor de todo, cuando creo en ti es porque tú dices la verdad. Y yo espero que tú, a esa persona, por ejemplo Jomel, que está enamorado de mi querida amiga de Sinaloa, esa mujer que quiero mucho se llama Pretit, que es mi novia. Cuando se habla la verdad, Pretit puede decir, creo en ti. Como mi esposa creyó en mí, cuando le dije, porque conocí a mi esposa por el internet, por la sala internacional número 2 de Yahoo, y ella creyó en mí, ya tengo 5 años de casado, una niña y un bebé que viene de 5 meses. Así que de verdad, le reiteramos los saludos a Luciano y a Francisco, de parte de Hábitat 1 Radio, Voces para el Mundo. ¿Quién más me dice? Me decían ahí que Mandingo estaba escuchando el programa. Mandingo, te mandamos un abrazo, Mandingo. El Mandingo es un bárbaro. Tony Lorena, que está por ahí tranquilito escuchando. Mi suegro también, que hace posible también este programa, que me motiva, que me dice cómo hacer las cosas. Y Yolanda, que está por ahí en Lawrence, es su cumpleaños el día de mañana, día 23. Es su cumpleaños y le mandamos un caluroso abrazo. Ella dice que es el 21 que lo cumple. Y antes de que se me olvide, a todas las mujeres que trabajan en oficina, que son secretarias, Cóctel Caribeño le manda un abrazo, un besote y le desea feliz Día de la Secretaria, que es el día 26. Así que a todas las secretarias de Querétaro, de México y el mundo le mandamos un abrazo y unas felicitaciones. Y vámonos con esta canción, Creo en Ti, en Cóctel Caribeño, un mar de música en la radio. ¿Ok? No te lo pierdas, ven para acá. Creo en ti, sin cegarme ni ponerte exclamación, como en el buen humor, creo en ti. Como creo que la unión hace la fuerza, creo y soy para el mar y del mar. Creo en ti, creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor, y a pesar de todo creo en ti. Creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor, y a pesar de todo creo en ti. Creo en ti, como como el águila en sus alas al volar, como en la libertad creo y sé que mi mundo cabe todo en un bolsillo. Amalo y por siempre hazme que crea en ti. Creo en ti, como el sol que cree en cada amanecer, como en mi evolución, como un miedo en el valor. Creo en ti, mi estrella, creo en ti. Señores, aquí continuamos su programa Cóctel Caribeño, un mar de música en la radio. Creo en ti, caramba, creo en ti. ¿Cuánto nos dice esa canción? Creo en ti. ¿Y tú, crees en ti? ¿Crees en la persona que tiene a tu lado? Si no crees en él, caramba, estás mal, ¿eh? Señores, de verdad que es una canción, es la canción del cambio, es la canción por el cambio de Hábitat 1 Radio. Hay que creer en los demás. Debemos de volver a unificarnos, debemos de volver de a unirnos, a sentir esa paz, ese amor, ese encuentro, porque es lo que tiene a Dios acelerado. Entonces necesitamos unirnos de nuevo, necesitamos entregarnos, amarnos, cuidarnos unos con otros, porque si no lo hacemos, van a seguir pasando las cosas que están pasando, Temblores por aquí, derrumbe por allá. Nosotros seguimos dañando el medio ambiente. Hoy como Día del Planeta, tiramos un fósforo encendido en el monte ahí en donde están las hierbas para que se prenda y ver y disfrutarlo. Pero señores, hay que celebrar. Control Master, regálame por ahí un poquito de la canción Felicidades, dedicada a todas las secretarias, porque veo que en la sala el día de hoy está Novelin, que es secretaria docente de la escuela donde trabaja, y Pretit. Hoy están dos maestras, Pretit de Sinaloa, o Charo, y está mi querida amiga Novelin, también de República Dominicana, de allá de Santiago los 30 Caballeros. Dos maestras están aquí. Caramba, qué honrado me siento con su presencia. Y de verdad, Control Más, avísame para meter un poquito de la canción Las Mañanitas. Ahí va, dedicado para todas las mujeres que van a celebrar el Día de la Secretaria. Tantito de esa canción, vámonos, Control Master. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Señores, aquí continuamos. De verdad, eso lo hacemos de todo corazón porque Los queremos, las queremos a todas las mujeres, a todas las secretarias, a la secretaria de Hábitat Uno Radio. Le mandamos un fuerte abrazo. Se me fue el nombre de la secretaria, pero le mandamos un besote a esta secretaria hermosa que tenemos aquí en Hábitat. A todas las secretarias de República Dominicana, las quiero de verdad. Felicitaciones, sigan haciendo su trabajo. No hablen mentira, no hablen mentira. No digan que el jefe no tapa, no paga. A las clientes que me están oyendo, a las secretarias que trabajan por ahí en algunas empresas a las que me compran a mí en mi empresa, y a veces me dicen que el cliente no está. No hablen mentira, Felicidades en el Día de las Secretarias. Despierten, despierten. Feliz cumpleaños. Reiteramos el saludo para Luciano y Francisco, para Charo, para Vicos, para Cindy en Argentina, para Amanda en Argentina, Cristian en Querétaro, Novelin en Santiago, Jomel en España. Amanda, te quiero en Argentina. De verdad que estamos agradecidos con la participación de ella. Va otra baladita. Esta baladita va para ti, pero en especial es para ti, mi negra linda Novelin. Novelin, oye esta canción, Un Delito, de Fernando Villalona. Vámonos contra el máster con Un Delito. Un delito, perdón amor, así fue. ¡Vámonos! Un delito, perdón amor, te engañé. Estuve saliendo con otra, a la que embaracé. Tengo que cargar con ella solo por un tiempo. Luego volveré. Estuve saliendo con ella, a la que ayer embaracé. Debo ocuparme de ella solo por un tiempo, luego volveré. Señores, aquí continuamos en su programa Cóctel Caribeño. De verdad, yo espero que le haya gustado a Noblin. Otro delito, perdón amor, así fue. Estuve saliendo con otra o con ella. Ay. Pero recuerda que me voy por un tiempo, luego volveré. Porque tú mueres aquí, pam pam, tú mueres aquí. Señores, me están pidiendo canciones más moviditas. Entonces, si quieren canciones más moviditas, tengo que poner del prodigio. Entonces, primero déjame terminar esta parte y ahorita regreso con dos canciones o canciones bien fregonas, bien buenas. Así que no se muevan de ahí. Le preguntaba a mi gente en la sala, a los que están en el chat, yo les preguntaba que si hay alguna queja, alguna sugerencia, pero no, esta gente está en amorío. Jomel ahí está entregado a Charo, Cristian salió corriendo, Jomel está entregado ahí, le mandamos a Cataluña un abrazo, a la gente de Cataluña y a mi querido amigo Jomel, le mandamos un abrazote. Aprovecho para saludar a la gente de Café para Tres. A la gente de Café para Tres le mandamos un saludo. Aquí estuvo muy bueno el programa esta mañana hablando sobre el planeta. Les recordamos que el próximo sábado a las 2, a la 1 de la tarde, está el programa Tamagotchi Mexicano con el ingeniero Rogelio Luna. Que no se lo pueden perder. Tamagotchi Mexicano es un programa excelentísimo, donde habla de tecnología, de películas, de cosas importantes. Puedes preguntar cómo formatear, cómo arreglar, y ese señor, ese ingeniero, le va a decir ahí en vivo cómo resolver las cosas. Es como si fuera un Yo Reparo en línea, el Tamagotchi Mexicano. También aprovecho para reiterarle los saludos a Luciano, a Francisco, a Diana, a Katy, también a la gente que está, a William, que está grabando ahí unos discos allá en República Dominicana, también le mandamos un abrazo. Y le decimos que aquí lo queremos, ¿eh? De verdad. Yanisa, no sé si Yanisa ya está escuchando el programa, y también le mandamos un abrazo. Y le decimos, Yanisa, ya sabemos que estás muy bien, te queremos, esperemos que siga bien. Cindy, cuéntame cómo está Argentina, cuéntame. ¿Cómo estás preparándose la selección para perder de México? Porque como en Dominicana no tenemos selección de fútbol, yo estoy apoyando a México, que está con el nuevo ídolo mexicano y del mundo, con el que está en el Manchester United, está ahora el Chelito, que es lo más duro que hay en el fútbol. Así que no se lo pierdan, hay que seguir ahí el equipo mexicano, que va a dar día duro. ¿Cómo? El Chicharito. Ay, que ellos me regañaron, dije Chicharito. Y es el Chelito. No, mentira, es el Chicharito y dije Chelito. ¿Sí? Pero aquí seguimos tirando para adelante. Otra cosa, vamos a ver qué más hay de la noticia. La cantante, oigan esta vaina, oigan esto. Todo el mundo quiere cantar. Amelia Vega, que muchos de ustedes creo que saben, y los que están en México la pueden ver en TV Azteca, que está ella en la segunda oportunidad, está conduciendo ahí. Amelia Vega ahora dice, ya sacó una, a Costilla Record sacó un CD con un tema que se llama Agua Dulce, y la muchacha dice que desde pequeñita ella le interesaba cantar, pero ven acá, pero Amelia Vega no canta. ¿Está bien que ella es sobrina o prima de Juan Luis Guerra, sobrina de Juan Luis Guerra? Porque tú seas sobrina de Juan Luis Guerra no indica que tú cantas, mi amor. O sea, con el respeto, y te felicitamos, que va bien en tu carrera, pero tú no cantas, mi amor. O sea, cuando una gente no canta, y yo quiero que Novelin, que es de Santiago, me diga si Amelia Vega canta. Amelia Vega, tú no cantas, mi amor, con el respeto que tú te mereces, el cariño que te quiere el pueblo dominicano, y que estamos agradecidos porque con tu belleza logramos esa Miss Universo en el 2003. Tú no cantas, mi amor. No cantas. Con la pena, tú no cantas, pero vamos a ver. Yo lo invito a que escuchen el programa, la canción de Amelia Vega. A ver, yo sé que ella le va bien como conductora, porque ella estuvo conduciendo los Grammy, estuvo conduciendo ahí junto con Andy García, una otra cosa por ahí, ahora está en TV Azteca. Ella le va bien, ella dice por aquí que Juan Luis Guerra es la persona que la ha estado asesorando. Pero de verdad, mi amor, tú no cantas, o sea, yo no quiero ser malo. Yo no quiero ser malo, yo lo que quiero decir la verdad, que ella no canta. Así que, mira, ya me están criticando ahí, que están diciendo que yo estoy diciendo locura. No, Amelia Vega no canta. Y, por favor, busquen por ahí la canción de Amelia Vega, Agua Dulce. Para ver, ya me corrigieron por ahí, Chicharito, sí, Tony Lorena, de Fusión México todos los jueves, a las 7 de la noche están por aquí. Me acaba de decir que es Chicharito, claro que sí, yo soy chiva de corazón, pero tengo derecho a equivocarme. Y como quiera, Tony, creo en ti, como dice la canción de Miguel Bosé. Y así que creo en cada uno de ustedes y vámonos con esta cancioncita que viene ahora. Esta canción se llama La Tormenta. Control Master, esta canción hay que subirla tantito porque como que se escucha desde un principio bajita. Entonces hay que subir un poquito los volúmenes de esa canción para que la gente escuche por completo todo lo que dice. Esta canción es Tormenta de Aventura, dedicada para todos ustedes, para mi querida amiga Amanda, para Cristian, para Novelin, para Homer, para Cindy, para Charo, para Vicos, para Juan de Dios, para Luciano, para Francisco, para Diana y para ti. Tú sabes quién eres, mi amor. Ahí va, La Tormenta del Grupo Aventura aquí en Cóctel Caribeño, un mar de música en tu radio. El amor se encuentra sufriendo de fuertes vientos. Se esperan diluvios en el alma, sentimientos heridos y posiblemente la tormenta dejará daños irreparables en el corazón de Romeo. Listen, escucha. Tomorrow will be a better day. Mañana será otro día. Don't you run away from love. No le corras al amor. Tú sin mí, yo sin ti. That's not normal. Si Dios cancela primavera y nieve en mi quisquilla, cuando se funda una estrella y el diablo entre una iglesia, si es que llegue ese momento que tú ya no me quieras, revísate, eso no es normal. Las nubes no se caen del cielo por ponerte que es el viento. Ahora hay turbulencia, pero huele a sereno. Y si acaso me equivoco y muere el intento, revísate, eso no es normal. No existe un corazón de hierro, no hay sentimiento ciego que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno. Y si el amor pierde en la guerra, te repito, no es normal. Porque pierde el morena y tú eras mi doncella. Dos montañas no se juntan, pero tú y yo sí, mi reina, y no pierdo la esperanza que esta tormenta pasará. Montañas no se juntan, pero tú y yo sí, mi reina, y no pierdo la esperanza. para yo vivir conforme, me voy a casa con Juanita. Señora, aquí continuamos. Esa tormenta pasará, yo no sé si pasará, ¿eh? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que tener cuidadito con la tormenta. ¿Esa tormenta pasará? Hay que amar desde un principio. Hay que amar desde un principio. Aquí en Cóctel Caribeño amamos a todo el mundo. Jomel, ¿de verdad tú amas a Charo? Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. Ten cuidadito. Señores, Juliana está caliente. Juliana va a estar pronto aquí en el programa. Aquí en Cóctel Caribeño, a partir de que lleguen unos aparatos que todavía no llegan. Va a estar por aquí. Entonces, con ella, está surgiendo que decían que la orquesta de ella, que la orquesta de ella y que ella estaba pagando, que le iban a desarmar. No, ella acaba de aclarar que no, que la orquesta no es de ella, que ella es la vocalista principal. Juliana la Caballota es la vocalista principal. Ya se limpió, dijo, no me metas en problemas, que me corren. Dice Juliana la Caballota, dijo, yo soy la vocalista principal. El dueño del grupo es una persona que está, es Miguel de la Rosa, que está en Estados Unidos. ¿Qué dice? Juliana, cuyo talento musical fue descubierto el año 2005 por productor musical y arreglista de Henry Medrano, con quien supuestamente mantiene un torrido. ¿Qué será? ¿Un torrido qué? Ah, dice aquí, un torrido romance. Uy, es que esa mujer, los que conocen a Juliana, esa mujer está buena, esa mujer está completa. Eso es una máquina bacana. Eso es lo que me llaman una máquina bacana. Y de verdad, le mandamos un caluroso abrazo, pero ella ya aclaró. No, el grupo no es mío. El grupo no es mío. Saludo por ahí a mi querida Yesenia, que me dice que ya entró. Ah, dice que dice aquí, deja ver, porque tengo problema con mi PC. Bueno, trata de entrar, Yesenia. Trata de entrar al programa. No sé si Stephanie Quiroz, esa negra hermosísima también, entró y que venga para acá, para el chat, a Stephanie Quiroz, que se dé de alta, que se registre en la página, y venga para acá, que entre al chat, a pasarla bien. Ahora, vámonos con esta canción, Dame de tu amor, Jomel. Ponme acá, Jomel, el programa fue para ti, que yo lo hice hoy, porque tú tengas morido, y ahora te pongo la canción, Dame de tu amor, de Zacarías Ferreira. Eso, estas canciones son todas tuyas, tú tirándosela a Charo. A Cindy le mandamos un caluroso abrazo a Argentina y Amanda, que le manda saludos a toda la gente de Café para Tres. Recuerden también, que no se me puede olvidar, que después de mi programa viene el noticiero con mi amigo Checo. Así que también hay que apoyar a Checo. Checo está haciendo un buen trabajo. Es el experto en noticias aquí en Querétaro. Es mi amigo Checo, que pronto ya tiene que estar llegando por aquí. Reiteramos los saludos a Luciano y a Francisco, a Diana, a Katy. Y al señor, por aquí tengo también los saludos para Edgar Cárdenas, que es el director de la clínica dental Centauro. Gente que tiene sucursales por todos lados, ¿eh? Cuando una gente tiene una empresa que tiene sucursales por todos lados, que hacen bien el trabajo. Voy a tener yo que ver para irme a dar una limpiadita de dientes, así que lo invitamos a conocerlo. También le reiteramos que todos los jueves es mi programa, pero los viernes hay una retransmisión a las 3 de la tarde para la gente que esté en Europa, para que lo escuchen temprano en Europa y no me digan, ¡ay, que todo! Son las 2 de la mañana y estoy durmiendo. Se retransmite mañana a las 3 de la tarde. Así que, Jomela, la gente tuya de por ahí, dile que escuche mi programa ahí en España, en todo el continente europeo. Y para el continente de Asia, creo que es el día lunes, es el día sábado, alrededor de las 4 de la tarde. No, mentira, son 2 de la mañana de Asia. 2 de la mañana de Asia, ya me confirmaron. Así que los que estén en el continente asiático, tengan amigos por ahí, díganle para que escuchen el programa. Vámonos de una vez, Control Master, con Dame de tu amor. Jomel, dale de tu amor a Pretit y a todas las que están en la sala, porque tú estás muy enamorado ahí. Vámonos, Control Master, con cuando guste. Para yo vivir conforme, me voy a casa con Juanita. Para yo vivir conforme. Dame de tu amor, que lo necesito. Señores, aquí continuamos el programa Cóctel Caribeño. Espero que les haya gustado la canción. Les reitero, aquí seguimos, pasándola chévere. De verdad, les reitero que hoy estuvo de cumpleaños, está de cumpleaños Angie Martínez, al cual le dedicamos el programa, que está por ahí, que estaba por ahí en Monterrey, con su amiga Diana y Katy, que espero que le hayan preparado un pastelito. También me dice por ahí Yesenia que no puede entrar a la página, no sé qué. ¿Qué pasará? Pero a ver, si pueden entrar... Si pueden llegar y entrar a la sala, pero me dice que estás teniendo algún inconveniente. Luego le explicaré cómo es. Bien, recuerden que los que quieran entrar al chat tienen que registrarse en la página. Luego que se registra, le dan a chat y ahí le va a abrir una chat donde tienen que poner su nombre y contraseña y automáticamente entra al programa. Si le dan a recordar contraseña, automáticamente cuando entre nuevamente ya no van a tener que hacerlo. Va a entrar directo, cuando ustedes le den al chat, va a entrar directo. Así que queremos que lo hagan así para que puedan participar. Me dice Amanda que está bello mi programa. Gracias, Amanda, de verdad que te queremos. La gente de Café para Tres te extrañan, Amanda, Te extrañan, pero ya le voy a comentar que es por cuestión de trabajo y de horario que no puedes, que ha cambiado, pero que sé que de verdad que sí lo quieres. Si lo quieres y lo aprecias, a todos por ahí. En especial al señor Arturo, que le mandaba un fuerte abrazo, y a Raúl, que dijo que iba a conectarse por ahí. Señores, los que estén escuchando el programa y quieran los días sábado en la mañana, a las 7:30, vamos a estar jugando baloncesto. Así que a partir del próximo sábado vamos a estar haciendo ejercicio aquí en la mañana. Tenemos aquí, en los nuevos estudios que tenemos en Hábitat, tenemos una cancha de baloncesto. Entonces lo invitamos, a los que quieran venir en la mañana a sudar la gota gorda, vengan a jugar baloncesto el sábado a las 7:30 de la mañana, ¿sí? Bueno, vamos a ver, gracias, Jomel, que dice que ya avisó en la sala para que vengan para acá y que puedan entrar algunos. Te agradezco, Jomel, que caramba, trasnochándote 2:40 de la mañana, 2:50, allá en España, y este hombre conectado aquí escuchando el cóctel caribeño. Lo que hace el amor, porque él no está tanto por mí, ¿eh? El tapo que está enamorado de Pretit, que no sé dónde anda. Porque a mí, Pretit ya no me habla, ya Pretit no me dice nada. Novelin, cuéntame, ¿sigues trabajando, Novelin? ¿Sigue haciendo tu trabajo por ahí para mañana? Por eso te quedas un poquito ahí que no hablas, que no dice nada, porque te quedas trabajando. Señores, le decía hace rato, Novelin, anota ahí. ¿Quién va a ganar las elecciones en Santiago? Novelin, dime tú, escríbeme, Novelin. ¿Quién tú crees que va a ganar las elecciones en Santiago, de José Enrique Suet o Gilberto Cerulle? José Enrique Suet ha tenido mucho tiempo trabajando en Santiago. Y de verdad estuve por ahí, estoy descontento total porque ha hecho un disparate con Santiago. Y yo le pido a Dios, de verdad, le imploro, que le dé la oportunidad a otro, y si es Gilberto, mucho mejor. Porque ha hecho una cochinada de este hombre, se ha robado el dinero en Santiago. No ha hecho nada, no ha trabajado. Y yo no tengo, que José Tavares lo apoya, que... No, José, sigue tú haciendo tu locura. Pero aquí estamos claros como Nelson Javier, que dice que la famosa pollona hay que sacarlo de Santiago. No lo queremos, por Dios. Ya está bueno de tanta vagabundería de esta gente. Es para afuera que van ahora. Con todo y el PLD se van. Control Más, vámonos con esta canción de Adicto a tu Piel de Franklin Negrón. Sí, si la tiene por ahí, Control Master, lista la canción de Adicto a tu Piel para toda mi gente en la sala. Los quiero. Los que están en el chat, los que están en el Messenger, también le mando un beso y un abrazo. De verdad se le quiere por aquí. El negrito. Juan de Dios, vámonos, Control. Para yo vivir conforme, me voy a casa con Juan. Yo vivía en la oscuridad. Es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad. Combatí cada ardiente deseo por ti, amor, y así descarté mi pasión por rencor. Señores, aquí continuamos su programa Cóctel Caribeño, un mar de música en la radio. Saludamos a Tony Lorena, que acaba de hacer entrada aquí al chat. De verdad que le agradecemos. Pero de verdad lo que dice Novelin es cierto. Hoy hemos sido testigos de ese planteamiento de amor que le ha hecho Jomel a Charo de Sinaloa. Mi querida Pretit. A ver quién más está por ahí. Díganle, necesito tres gente más que entre al chat, por favor. A ver cómo van a hacer la gente que está en el chat para traer tres personas más que entren al chat. A ver qué capacidad tenemos de poder traer tres personas que vengan al chat a participar. A ver si es verdad que podemos. Vamos a traer tres. Le reiteramos que estamos en Hábitat 1 Radio. Hábitat 1 Radio tiene un concurso. El que haga la presentación más bonita o más ecuánime con relación al planeta puede mandarlo al correo de Hábitat 1 Radio, que es www.habitatunoradio.com. Lo envían ahí. La persona, la presentación que gane va a estar publicada, creo que un mes, en la página, con la foto, la presentación y el nombre de la persona que gane. Así que motívense. De verdad, le reitero, a ver cuántas personas más podemos traer. Necesitamos tres. Oye, Charo, tú vives adicta a tu piel. O sea, como Charo, tú puedes seguir enamorado de Homer, pero como Pretit, eres mía solito. Solita eres mía, de verdad, ¿eh? Porque si no, voy a llorar aquí, en público. Esta canción que viene a continuación ya es para que bailemos tantito. Es de este fin de semana, de Anthony Santos. Control Master, vamos a dedicarle esta canción a Amanda y a Tony. Y a Tony Lorena también con Novelin, que a ver qué es el lío, que están hablando ahí. Ya lo dije aquí en vivo, regozo que estén oyendo otra gente. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué puede hacer este negro? Temporero sigue aquí en Hotel Caribeño, Mar de Música en tu radio. ¡Vámonos! Con un fin de semana, con el Mayimbe, Anthony Santos. ¡Vámonos, control! A mí me gusta meterme a cada momento. Te miro y se me antoja escaparme del mundo y huir de la rutina que me tiene atrapado, que el mar de las pasiones en que estoy profundo nos ahogue a los dos abrazados. Para empezar nos vamos un fin de semana, que yo siento en tus besos que también te hace falta. Nos bebemos el fuego y nos quemen el alma, y después lo que venga, bien o mal, ya es ganancia. ¿Te imaginas un fin de semana donde nos sirve el mundo en lo ancho de una cama? Que se quiebra el cielo en mil pedazos después de amanecerme tres noches en tus brazos. ¿Te imaginas donde nos sirve el mundo en lo ancho de una cama? Esa quiebra en el cielo en mil pedazos después de amanecerme tres noches en tus brazos. ¡Oh, my God! ¡Me encanta esa vaina, me encanta! Para empezar nos vamos un fin de semana, que yo sienta en tus besos que también te hace falta. Nos bebemos el fuego que nos queme en el alma, y después lo que venga, bien o mal, ya es ganancia. ¿Te imaginas un fin de semana donde esperemos juntos el sol cada mañana? Que se quiebra el cielo en mil pedazos tres noches en tus brazos. ¿Te imaginas un fin de semana donde esperemos juntos el sol cada mañana? Que se quiebra el cielo en mil pedazos después de amanecerme tres noches en tus brazos. Continuamos en su programa Cóctel Caribeño, Mar de Música en la radio. Vámonos de una vez con esta próxima canción. Hey, Tony, abusado, ten con tranquilidad, Tony. Sí es buena maestra, sí es buena maestra ella, Novelin. Así que acaba de entrar también a la página mi querida Prieta. Prieta, te quiero. Prieta está en Puerto Rico. Y de verdad que le mandamos un fuerte abrazo. Vámonos de una vez. Esta canción, IIT, esta canción va dedicada para todos los... El América Latina y el mundo. Esta canción es apoyo a todos los haitianos y de verdad la cantan diferentes artistas. Entonces espero que les guste. Vámonos con tema maestro con la canción Ay Haití. Ese me Juaní. Alguien por ahí, alguien que me pueda oír. Queda algo por decir, un milagro que nos convierta en ti. Ahí tienes lo que queda, ahí tienes la tierra, va a volver a arar, Valencia planta, construir, ahí está vacía sin nada, con todo dispuesto a volverse a llenar. ¡Ay, amor! ¡Ay, en ti! ¡Ay, en mi voz! ¡Ay, ay, ay, ti! ¡Ay, amor! Gracias. bombeando todos los corazones hoy y aquí. Me nació de la ceniza, varón Samedi. Te pido por mi gente, no deja de sentir. Devuélveme los hombres que se fueron a pelear por su suerte, por su propia dignidad, sacando la deuda por ser negro siendo rico. No le pasa el excedente para llenar los hijos. Escucha mi plegaria, varón Samedi. Quiero resucitar para volver a ver a ti. Volver a nacer, yo deseo otra vez. Volver a creer, empezar otra vez. Hay que volver a nacer. Hay algo más que unos muertos vivos metidos dentro de su cuerpo. Porque eso es lo que hay, no hay más que hacerlo. Eso es lo que hay, proceso de inversión. No queda más opción que volver a construir todo lo que se derrumbó. Señores, aquí continuamos su programa Cóctel Caribeño, un mar de música en la radio. ¿Qué canciones hay Haití? ¿Cuántos intérpretes de todas partes del mundo hicieron posible esa canción? De verdad que está padrísima, padrísima, padrísima. Tony y Novelin también, Jomel y mi querida Pretty también. Cindirel también, Vicos también, Cristian, Amanda, de verdad que le mando un fuerte abrazo. Tony Lorena salió corriendo, dice Novelin. No sé si fue que salió corriendo, pero así pasa, señores. Ya llegó la hora que menos me gusta del programa, que es la hora de despedirnos. Y me siento agradecido con la participación de cada uno de ustedes. Me voy a quedar aquí en el chat un ratito. Y espero que la pasemos bien y que sigan apoyando. A continuación viene el noticiero. Vamos a seguir chateando aquí. Voy a seguir chateando un ratito. A continuación viene el noticiero. Después del noticiero viene Caballero Emprendedor. Un programa muy chulo. Le reitero. Hay que cuidar el planeta. El planeta lo necesita. Hay que cuidar el agua. Hay que reciclar la basura. Clasificarla. Hay que amar a los demás. Hay que amarnos. Y recuerden que en este programa estamos dispuestos a darle la mano a todo aquel que esté dispuesto a abrir el puño. Esta es una frase de Miguel Ángel Stu Gómez, allá en República Dominicana. Control Master, tenemos que irnos. Agradecemos a nuestra querida directora Laura Colombo, que hace posible este programa. Al ingeniero, el ilustre ingeniero Rogelio Luna, que hace también, que pone la mano clara. Y recuerden que él tiene su programa los sábados en el Tamagotchi Mexicano. Amanda, te mandamos un besote y de verdad esperemos que haya vendido todo lo que tienes por ahí. Reiteramos un saludo para Amanda, para Cristian, para Novelin, para Jomel, para Charo, para Vicos, para Cindy, para Tony y para toda la gente que se me queda por ahí. Los quiero, pero tengo que irme. Vámonos con la canción Se Me Fue Babel del Prodigio. Vamos a bailar tantito, así que pónganse de pie y vámonos a bailar con el Prodigio. Hasta el jueves, ¿ok? Bye. Yo salí a pescar y una noche oscura. Yo salí a pescar, era noche oscura. Se me fue mabe, después de segura. Se me fue mabe, después de segura. Después de segura, que se me fue mabe. Mabe, mabe, mabe, mabe, mabe. Se me fue mabe, mabe. Yo no sé por qué, mabe. Yo me enamoré, mabe. Se me fue mabe, mabe. Yo salí a pescar y una noche clara. Yo salí a pescar y una noche clara. Se me fue mabe, después de agarrada. Se me fue mabe, después de agarrada. Después de agarrada, se me fue mabe. Mabe, mabe, mabe, mabe, mabe. Se me fue mabe, mabe. Yo no sé por qué. ¡Ey! Se me olvidaba algo, mi querida Rosaina, allá en Argentina, también te mandamos un besote. Gracias, gracias por estar aquí. Continuamos. Yo salí a pescar y una madruga. Se me fue mabe, después de agarrar. Se me fue mabe, después de agarrar. Después de agarrar, que se me fue mabe. Mabe, mabe, mabe, mabe. Se me fue mabe, mabe. Yo no sé por qué, mabe. Yo me enamoré, mabe. Que se me fue mabe. Hola, ¿eh? Cóctel Caribeño, un mar de música en la radio en www.habitat1.com.